Sentir, ser, amar. Sanadores del alma. Flores de Raf, Reiki, psicología, numerología, nutrición holística, masajes, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma, comprometidos con tu ser. Mitre 617 este primer piso, entre Caseros y Güemes, teléfono 420-3538. Atención de lunes a jueves de 17 a 21 horas. Búscanos en Facebook, Sanadores del Alma. Bien, seguimos en Seres de Luz, aquí estamos. La verdad que una mañana maratónica, hermosamente maratónica, ¿sí? Una bendición poder concretar cada paso y bueno, y recibir a cada persona que llega aquí al programa. Charlar con los oyentes, un beso grande, Marisa, ¿sí? Que todo ande de maravillas. Ha sido presentado con Sanadores del Alma, el querido Sergio Núñez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Gracias por nuevamente por la invitación. Y acá estamos muy bien, disfrutando este día. Cada sábado tenemos... Ah, Carolina, voy a saludar también. Un saludo, si no, me olvido. Caro, ¿estás escuchando? Ella me mandaba una foto de donde está trabajando. Muy bien, ¿sí? Después le voy a pasar el chivo, pero ahora no me quería olvidar de Carolina. Bueno, digo que cada sábado tenemos la posibilidad de charlar con distintos terapeutas. Y bueno, y en el caso de sanadores, por ahí el sábado pasado con el doctor Mazzucco, hoy con vos y así, que los terapeutas, así sea uno en un centro, tienen mucho para entregar. Entonces, para nosotros ya es una bendición abrir la puerta y recibirlos, porque con todos hemos coincidido hoy en lo mismo. Hay una gran necesidad de, no se sabe qué, yo le digo búsqueda y encuentro, porque al mismo tiempo está el que busca, encuentra, ¿verdad? Así es. Hay todo... que hay una explicación con respecto a ello. Hay muchas personas que se han abocado, vamos a decir, para poder entender esto, al mundo místico. Uh-huh. Cuando hablo del mundo místico, estoy hablando en relación a lo que no se ha podido explicar, ahora sí se puede explicar. Uh-huh. Incluso hasta comprender, pero también me atrevo a decir hasta cierto punto también. Porque la mente humana no está preparada para todas las respuestas ante los sucesos o hechos que están pasando, ¿no? Digo, a nivel planetario y a nivel cósmico tampoco. Bien, tal cual. Entonces, pero sí hay una respuesta que puede dejar, digamos, satisfecho de cierta forma a la persona que anda en busca de. Sí, lo hemos... Y hay personas que han estado buscando, han encontrado, pero necesitan más respuesta. O sea, es decir, quieren profundizar más. Es también como que, bueno, ya estoy en camino, entré, desperté, como digo yo. ¿Ahora qué sigue? Y hay que seguir atento a las señales. En este caso puede ser una señal, quizás, quién sabe. Sergio, él hace sanación cuántica, que la última vez que vos estuviste aquí, inclusive... tuve que buscar para decirlo con otras palabras a lo que vos dijiste, porque no la sé como la dijiste vos, lo que es sanación cuántica. Entonces me permito refrescarlo para quienes no escucharon o para quienes quizás le quedó alguna incógnita, ¿sí? Hace Flores de Raf, y lo que fluye, diría yo, ¿no? Porque también eso de escuchar al oyente, a la persona que se acerca, ya es sanador, ¿verdad? Sí, hay personas que increíblemente, ¿no?, me he encontrado con aquello que no son sanadores, pero hacen el rol de un sanador. Sí, pues sí. Solo hecho de escuchar a la persona. Escuchar, pero sí. Y la persona dice, me siento mejor que ahora que te he comentado esto. Pero ni hablar. Bueno, vamos a decir, en otras palabras, ese también vendría siendo como una relación o vínculo cuántico. Uh-huh. ¿En qué sentido? Que hay un traspaso de energías, sin que la persona se lo proponga o intencione lo que está comentando. Uh-huh. ¿Ya? La persona que está escuchando, en este caso, va entendiendo y comprendiendo a la vez lo que le está sucediendo. Pero la persona lo que está haciendo en realidad es, para que se entienda, se está desbloqueando. Ajá. Ah, hay el otro concepto que es más concreto, ¿no? Lo que es bloqueo y desbloqueo, ¿no? Perfecto. Así como también lo he encontrado con personas que dicen, estoy enfermo de, o estoy uh-huh. enferma de. Nosotros hablamos del término, tiene este bloqueo, hay que desbloquear. Uh-huh. Pero desde el punto de vista energético, tal cual. Por no decir desde el punto de vista cuántico. Bien. ¿Por qué cuántico? Vuelvo a decirlo. Es complejo hablar de la cuántica, porque habría que hablar de la física cuántica. Y para mí siempre, sinceramente, me pareció medio confuso hablar de física cuántica. No sé cómo ponerlo en palabras. En la física, lo que pasa es que últimamente si bien antes nos basamos en la física de los descubrimientos de Albert Einstein, sí. Hoy en día eso se ha profundizado, por uh-huh. ejemplo, de que la energía tiene distintos comportamientos y no uno solo, uh-huh. no un solo comportamiento. Es decir, por ejemplo, si yo enciendo la luz, antes se decía que era la luz, la energía de la luz tiene hacia determinadas direcciones, sí. o hacia una dirección. En este caso, desde el punto de vista cuántico, tiene distintas direcciones y comportamientos. Es decir, en otras palabras, es como que esos rayos de luz tienen distintos movimientos. Uh-huh. Es más, infinitos movimientos. Bien. Entonces, veamos con respecto a una persona que uno está tratando. Es decir, yo no lo voy a ver en función de lo que tiene, por supuesto, desde un punto de vista. Uh-huh. Y no voy a usar siempre una técnica en relación a lo que tiene. Claro. Sino que me voy a remontar al contexto de la persona, cómo lo dice, cómo se expresa, tener en cuenta la edad, su experiencia y una serie de factores uh-huh. que van entrando. Entre más elementos yo manejo de la persona, mejor va a ser la sanación. Ahora, esa sanación va a estar en relación, por supuesto, a medida que la persona se va abriendo. Y no voy a usar una técnica. Es más, me ha sucedido que hay veces que se crea una técnica con la persona ahí mismo, cosa que la persona se sienta bien. Claro. Y eso sí lo vamos anotando. Bien. Ya estamos creando sanación. Y eso es lo mejor también que hay. ¿Por qué? Porque la persona aprende, como yo también estoy aprendiendo. Tal cual. Entonces uno aprende también de la persona. Se produce esa ida y vuelta. Exactamente. Cuando está esa ida y vuelta, la persona está tomando más confianza en sí mismo sobre el tema que sí puede sanar. Y ha sucedido. Y ha pasado. El tema es que mantenerse con esa sanación. ¿Cómo se mantiene? Y ahí yo le enseño algunas técnicas adecuadas también para la persona. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay muchísimas, infinitas técnicas, como infinito comportamiento de que tiene la energía. Uh-huh. Ya estamos hablando nuevamente de lo cuántico. Claro. Entonces, la idea es enseñarle técnicas que sean sencillas, fácil y llevadero, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas técnicas que por ahí hay que tener ciertos elementos, etcétera. Y esto es sencillo, lo más sencillo posible. Incluso, por ejemplo, el día de ayer me llamó una consultante que le había picado un alacrán y estaba en el hospital. ¿Qué hago, Sergio? ¿Qué hago? Ay, Dios. Claro, pánico. Un pánico. Estaba en el hospital, la tenían con suero. ¿Qué hago, Sergio? Y ahí yo le voy diciendo lo que tiene que hacer. Uh-huh. Ahí le voy en función de ese estado en que está. Tal cual. Y ahí entran otros elementos. Y conversando por celular con ella. Mira, te haga esto. Se tranquilizó. Uh-huh. ¿Ya? Pero es así como a todo esto lo que estoy hablando forma parte de lo que es la sanación cuántica, en términos concretos. Bien, ¿sí? En términos concretos. Sí que, insisto, no es una, no hay una forma solamente de cómo que la persona se sane. Bien. Son infinitas técnicas. Y lo mejor de todo es cuando esa técnica se crea en el mismo, en el momento que está la persona ahí. En ese instante. En ese, se va creando, se va creando. Eso es lo mejor. Es decir, cuando sucede eso, ahí entra, vamos a decir, porque uno lo está creando en conjunto con la persona. Claro. ¿Ya? Ahí entra, vamos a decir, es como que uno empieza a reflexionar de las cosas que pueden ir saliendo y creando en los momentos incluso extremos, ¿no? Uh-huh. Y son salidas ante una situación. A ver, me explico. Hay veces que las personas dicen, no sé por qué tengo ganas de hacer esto. Sí. Hágalo. De una, no cuestione. No cuestione. Si lo cuestiona, entra el razonamiento. Ay, ya, no, y ahí sí, se bloquea. Ahí no voy a poder. Puede ser, claro. Empieza cuando empieza la duda, ya empieza el razonamiento. Ahí bloquea todo lo que su esencia le está queriendo decir. Sí. ¿Ya? Hoy en día, hay las personas cuando están despertando, muchas personas, ¿no? Sí. Bendito sea, me encanta. Y es un despertar que en la cual la persona tiene ganas de hacer esto. Sí. Que está bien, que le hace bien. Pero al dudarlo, ahí se está bloqueando. Ahí o, se bloquea. O de no hacer tal o cual cosa también, porque está el de hacer y el de no hacer. Y mejor no lo hago. No lo hago. No lo hago. No tiene que hacerlo y lo hace. Exactamente. Ejemplo. Porque no se escucha. Tengo ganas de despertarme hoy día temprano, aunque esté más fresquito, pero más a medida que pasa las horas, el día se está poniendo cada vez más bonito, más gratificante. Tome sol, tengo ganas de tomar sol en el pasto, estirarme en el pasto. No hacer nada. Tienen todo para ganar energéticamente. ¿Sí? Es decir, atreverse a hacer las cosas. Cuando eso es algo espontáneo. Perfecto. Y ya eso por sí solo es sanador. Es sanador, exactamente. Mirá vos que estamos hablando de una técnica de sanación cuántica, por ejemplo, que la puedes usar vos sola en tu casa. Exactamente. Me he encontrado con personas y me dice, está bien lo que yo hice, hice esto, otro. Y, pero por supuesto, si le hace sentir bien, mejor todavía. Por supuesto que sí. Hay que escucharse más, encontrarse más, porque si estamos en plena búsqueda, la manera es hacer silencios para poder seguir las señales, y en esos silencios, ya sea de meditación, de solo escuchar música, de no poner nada, así quedar todo tranquilo, ¿qué siento hacer ahí? Siento, siempre me enfoco en el sentir, no en el pensar solamente. Que eso me parece mucho más importante. La pregunta es, ¿cómo sabes que estás sintiendo? Y que ese es un sentir, que no es pensamiento. A ver, este es un hilo muy finito, sí. Muy finito. Entonces ahí entra, uno empieza a entender, uno tiene que caminar por el filo de la navaja, ¿sí? Hay que saber cuándo es luz y cuándo es sombra. La luz está, siempre es espontáneo, tal cual aparece. La sombra son formas de pensar, sentir y actuar que ya han estado. Una gran diferencia del ego, ¿eh? Total. Forma de pensar, sentir y actuar. Sí. En base a esos tres elementos, a nosotros nos han educado y nosotros lo hemos reproducido. Claro. ¿Ah? Es como aquel, tengo rabia con X persona por X motivo. Uh-huh. ¿Por qué? Claro. Si le enseñaron el pasado, tienes que enojarte, uh-huh, vamos a reproducir aquello. Eso es parte del ego. Sin duda. En cambio, ¿por qué tengo que enojarme? En vez de yo entender a la persona por qué lo hizo. Claro. Diferente. totalmente diferente. Se neutralizan ahí, vamos a decir, las energías. Bien. Porque yo, si me enojo, atraigo esa energía hacia mí. Uh-huh. Estoy atrayendo esa energía de la persona. Claro. Y no solamente de ella, sino que también lo que me rodean. Uh-huh. Es decir, voy a estar doblemente enojado. Por eso hay que entender. Como yo digo, al cohete. Al cohete. Después me tengo que desenojar. Claro. Por eso yo digo que. Gasto energía al cohete. Y algo que creo que nunca he dicho por la radio: las características de la energía. Uh-huh. No, no lo había dicho. No. La energía, en general, sea sombra o de luz. En Occidente, recordemos, decimos energía negativa y positiva, que yo estoy totalmente de desacuerdo. Uh-huh. Vamos a hablar de sombras y luz. Tienen determinadas características. Una, son inteligentes, piensan por sí misma, se movilizan como quieran, pueden entrar y salir del cuerpo humano como quieran, pueden transformarse en sí mismo en alguna dolencia. Hoy día me duele la cabeza, al rato me duele me duele la columna. Pueden trasladarse, puede transformarse, no así transmutar. ¿Quién hace posible la transmutación de la energía de la sombra en la luz? ¿Y cómo? Transmutándola. Y ahí está la pregunta que se hace el 100%. ¿Cómo la transmuto? Ahí entran las técnicas. Tengo que, cada uno, por ejemplo, podés usar, qué sé yo, ay, me encontré una oración de transmutación. Listo, usala. Visualizando el rayo violeta, también. ¿Qué más? A ver. Una de las cosas que siempre digo a las personas, que es simple, que esto también no es desconocido, esto también se usa mucho, por ejemplo, para el lado de la India y también en algunos países también de Occidente, y acá también me he encontrado en San Juan que hay personas que lo hacen, por ejemplo, hacerse un baño de agua con sal en una tina. Es maravilloso. Un kilo a dos kilos de sal, cualquier sea, porque dice, puede ser sal del Himalaya, de la India, no, cualquier sea, incluso la sal gruesa, fina, lo que sea. Es más, voy a decir que no es una gansada. No. Voy a decir algo. ¿Quiere comprarse un salero para tener en el baño? Tenga el salero y póngase. Que puede ser una. Pero con humor, pero es. Increíblemente, ¿sí? Increíblemente. El baño de agua con sal en una tina con agua caliente, estando aproximadamente menos de una hora, es como que la persona se está dializando. ¿Ah? Y es lo mejor que yo considero en este momento, la mejor forma de sanar e ir sanando. ¿Cuántas veces a la semana? Lo que quieras, si eso no tiene contraindicaciones. Cuando hay gente que me pregunta y dice, che, pero ¿no será que me puede hacer? Mira, cuando te metes al mar no ves qué cantidad de sal tiene el mar. Exactamente. A ver si me puede hacer mal y te metes y qué sentís después. Esa es una. Y la otra, que me preguntan, y cuando no tengo tina, buscate un gran recipiente y que vaya desde la cabeza para abajo. Exactamente. No hay ningún problema. A ver, otra de las cosas que yo aconsejo, simple y sencillo. Miren, vio que cuando uno antes llegaba del trabajo, llegaba en la noche o tarde noche, y a veces los pinchados, sí, uno ponía los piececitos en un recipiente de agua con sal, ¿cómo le llaman? Salmuera. Salmuera, sí. Bueno, poníamos los dos pies. A pesar de todo, resultaba, uno se relajaba. Pero totalmente. Bueno, hoy en día, como los tiempos están cambiando, ponga un pie primero. Un pie, cualquiera de los dos. Un pie primero, lo saca y luego poner el otro. En cada pie, por lo menos, tenerlo ahí 5 a 10 minutos, nada más. Y va a ver lo que va a pasar. Haga la prueba. Va a ver lo que va a sentir después. Tan sencillo como eso. Tiene mucha conexión, y me encanta, por eso hago hincapié, con investigaciones que llevó a cabo. Está todo documentado, sí, en libros. Sí. Lo que dice Sergio, por eso en este momento se está realizando un curso de sanación pránica. El maestro Choa Kok-sui, que lo tengo acá en la radio, y que documentó todo. él era ingeniero químico y obviamente desde su visión muy mental, todo lo quería comprobar. Por eso aprovecho para decir, porque decía, no me crean, compruébelo, hágalo y vea qué pasa, lo que vos acabas de decir. Sí, y lo del baño con sal lo comprobó. El tema de hecho se trabaja en sanación pránica con eso como herramienta. Entonces aprovecho de documentar, porque no es una locura de Sergio lo que no, está diciendo, no es una ocurrencia del momento para nada. Y he dado solamente un punto de vista. Habrá un montón que no conocemos los nombres, que también se han tomado su tiempo de documentarlo, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay otras personas que también lo recomiendan, están en libros y también están en ciertas escrituras de nuestro planeta, también en ciertas culturas milenarias también están. Mucha por la zona de Perú, México, que hay chamanes que trabajan con estas herramientas, porque no es otra cosa más que lo que tenés en casa. Exactamente. Y algo tan cotidiano, ¿no?, que lo usamos todos los días. Que parece, por eso digo, uno se ríe la primera vez que lo escucha, pero ayuda. Para cuando te duele la cabeza, para cuando vos estás, que sentís, che, estás como muy cargada. Hay gente que me dice, estoy como muy cargada, ¿qué puedo hacer? Y bañate con sal, ¿cuál es? Hacete un baño. Otro secreto que ya no es tan secreto con respecto al tema de la sal. Hay personas incluso que sufren insomnio, mucho insomnio, ¿no? Sí, la persona impresionante. Sí, sí. También haga un poquitito de salmuera en un platito, poquitito, y póngase un poquitito en la frente y en la sien, en ambos lados de la sien, nada más. Antes de dormirse, después me dice acá con Sibyl, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Si pudo dormir o no esa noche. Exactamente, seguro que va a dormir. Maravilloso. Seguro que va, y tan simple. Eso es lo que buscamos, la simplicidad. Bueno, si vos escuchaste la nota y decís, che, qué bueno, podría ir y charlar con Sergio, es todo oído Sergio, y fluye, y de repente si se da y necesitas, porque eso es lo bueno, que ahora el doctor Mazzucco tiene ayudante con el tema de las consultas por las flores de Raf, también. Que eso es así, se dice con tiempo, o sea, saca el turno por las flores. Exactamente. Puede ser con vos, Sergio, o con el doctor Mazzucco. Exactamente. Bien, agradecida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, será para una próxima vez, que hay más cosas, porque las cosas están fluyendo cada vez más. Sí. Ya las personas buscan más respuestas, tienen muchas preguntas, y las respuestas son más sencillas de lo que uno cree. Sin duda. ¿Sí? No son complejas. Y es solo estar atento. Exactamente. Para encontrar esas respuestas. Exactamente. Gracias, Sergio, querido. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes. Sergio Núñez es parte activa allí en Sanadores del Alma. Gracias, Sanadores del Alma. Gracias. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma.